Abre la puerta con una mano, mientras con la otra sostiene las compras, el celular, la billetera. Segundos antes, había levantado una factura de luz que se encontraba enfrente de la puerta. Sin más remedio se había agachado. Estaba vencida. En esos momentos la sostenía con la boca, a falta de otro brazo. La puerta se abre. No, no puede ser. Retira el pequeño paso que acaba de hacer y cierra la puerta. Piensa. Trata de regular su respiración, que minutos antes había sabido ser calmada. Inspiro, expiro. Se repite. Toma coraje. Vuelve a abrir la puerta pensando que pudo haber visto mal. No, no vio mal. Vio bien, muy bien. No, no puede ser.